Te veo caminar por las calles de mi alma, sin rumbo fijo, sacudiendo mi esencia y remojando mis deseos. Ya no eres más que otra de las aves fugaces que vuelan por mi ser. Hermana del sol, tras el silencio, eres sonido y espasmo. Eres sonido y espasmo, un orgasmo universal. Sangre y néctar de Dios, eso eres tú. Cabalgas sobre mi memoria, montada en la razón. Your peace and muscle to send your sexual energy into